Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Bienvenidas y bienvenidos a este programa que busca abonar a la conciencia. Estás escuchando La Ensalada y en esta ocasión vamos a celebrar, a reflexionar y a poner sobre la mesa algunas cuestiones respecto al líquido vital por excelencia que tenemos en este nuestro planeta. Vamos a hablar sobre el agua. Y te agradecemos por permitirnos llegar hasta la puerta de tus oídos en estos momentos de pandemia. A nombre de todo el equipo, tanto de Radio UV como de Siembra UV, que hace posible este programa, y me refiero a Paco Aragón, a Benjamín Castro, Carla Díaz, Adiel Domínguez, Lalo Jarbio, Daniela Santiago y Miriam Fuente, yo, Citlal Aguilera, les damos una acuosa y fresca bienvenida. Y bueno, pues hoy en día sabemos que el agua lamentablemente está muy amenazada por el crecimiento de la población humana, también por las crecientes demandas de la agricultura a gran escala y de la agroindustria, y evidentemente también por algunas otras prácticas industriales. Además de que también se encuentra amenazada por el tema del cambio climático, que muchas veces también lo hemos abordado por aquí. ¿Y de dónde proviene el agua? Pues el agua está circulando alrededor del planeta y se mantiene danzando, según la temperatura, es su emoción y su estado. Líquida si está contenta, gaseosa si está volando, sólida mientras el frío le da un beso congelado. Camaleónica es el agua, es fuerza que va nadando. Y así, con una breve y sutil descripción de todo lo versátil que es el agua, comenzamos. Vamos a dejar picado con estos ingredientes. Sobre el agua estaremos platicando en esta mañana en los micrófonos de Radio UV aquí en La Ensalada. Platicaremos con Alejandra Parás. Ella es coordinadora de la campaña nacional Agua para Todos. Además, en Música con Ambiente compartiremos una canción emblemática que existe en el son jarocho. Así que escucharemos un son que rinde honor a lo que el agua es y el agua también provoca a niveles sutiles y emocionales. En la sección Conciencia, nuestro astrofísico de cabecera, el profesor Julio Baizabal, del portal de divulgación científica llamado Neurona Red, nos deleita con datos científicos sobre el agua en algunas partes del universo y cómo fue que el agua llegó a nuestro planeta. Así es, porque el agua llegó de otro lado. Vamos a escuchar al maestro y astrofísico Julio Baizabal. La ensalada. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Agua. Un compuesto que nos parece tan común y tan necesario, a veces tan escaso, que no nos damos cuenta de su origen. El agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Elementos que, aunque están entre nosotros, no son de este planeta. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo y se generó como consecuencia de su creación luego del Big Bang. El oxígeno se forma en los núcleos de estrellas mucho más masivas que nuestro Sol. Es a partir de la muerte de estas estrellas que el oxígeno y el hidrógeno pueden entrar en contacto y unirse para formar agua. La mayor parte del material expulsado por las estrellas al morir termina formando parte de las nebulosas, guarderías estelares que dan origen a nuevas estrellas. Una de las más conocidas, y que en cielos muy oscuros puede mirarse incluso a simple vista, es la nebulosa de Orión. Dentro de ella se forman moléculas de agua, tantas que alcanzarían para llenar los océanos terrestres 60 veces cada día. Pero, ¿cómo es que llegó toda el agua a nuestro planeta? En la mitología griega, Ganímedes es llevado por Zeus al Olimpo para que sea copero divino y se encargue de servir el vital líquido a los otros dioses. En nuestro universo, los coperos cósmicos son los cometas y asteroides. Los cometas son bolas de hielo sucio que orbitan a nuestro Sol. Los asteroides son rocas que muchas veces tienen en su núcleo cantidades inmensas de agua. Algunos de estos objetos suelen cruzar la órbita de los planetas como el nuestro, eventualmente colisionando con ellos. Al destruirse, toda el agua que poseen pasa a formar parte de los mares que forman planetas como el nuestro. Entonces, ¿el agua no es rara? Para nada. Existe agua en nuestra luna congelada en la oscuridad de sus cráteres, en los polos de Marte y en los lagos subterráneos bajo su superficie. Varias de las lunas galileanas alrededor de Júpiter tienen mares bajo su superficie también. Ganímedes, Calisto y Europa parecen tener gran cantidad de agua bajo su superficie congelada. De hecho, las estimaciones parecen indicar que Europa tiene el doble de agua que hay en la Tierra. Encelado, una luna congelada de Saturno, también posee un pequeño mar de 10 kilómetros de profundidad, bajo una capa de hielo de 40 kilómetros en su polo sur. La sonda Cassini incluso detectó geysers saliendo de dicho mar, y al cruzar entre ellos para analizarlos, encontró que existían los componentes necesarios para albergar vida. Otras lunas como Mimas de Saturno y Tritón de Neptuno, además del planeta enano Plutón, también tienen agua. Pero entonces, ¿por qué es importante cuidarla? En la Tierra hay 132 trillones de litros de agua, pero solo el 3% de esta agua es dulce, de esa que pueden consumir los humanos. Y de esa cantidad, más de 2/3 partes están congeladas en los polos y glaciares. Y si hay tanta agua allá afuera, ¿por qué no traer un poco? Aunque suena tentadora, esta idea requeriría naves inmensas y el gasto de energía tan grande que dañaría nuestro planeta más que beneficiarlo, además de que el tiempo que tardaría en traerla a la Tierra sería de varias décadas o incluso más. Por eso, usa la neurona y haz uso inteligente del agua que está a tu disposición. La ensalada. vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Es un enorme gusto que nuevamente esté en los micrófonos de La Ensalada Alejandra Parás, ella quien es la responsable de comunicación de una propuesta nacional muy importante que se llama Agua para Todos. Ale, bienvenida a La Ensalada. ¿Cómo y dónde te encuentras? Hola, Citlali, muchas gracias por la invitación. Yo estoy ahorita en Coatepec, aquí muy cerca del río Pisquiac. Un saludo a todas y todos. Cerca del río Pisquiac, que además pertenece a una cuenca hidrológica maravillosa, y ojalá que todos los que en estos momentos nos escuchan también nos pudieran decir, o al menos que cada quien desde donde se encuentra haga presencia y haga también presente a ese cuerpo de agua que tiene cerquita, ¿verdad? Qué bonito es saber que el agua nos rodea. Exacto, y saber que el agua está en todas partes, Citla. Uh-huh. Es cierto, ¿no? Dentro sí, es fuera. Este elemento articulador, exacto, uh-huh. Y que articula diferentes procesos y diferentes luchas también a lo largo y ancho del país. Fíjate que tengo varios amigos, los más cercanos que me conocen saben que me presento como cuenqueña, porque yo soy de la cuenca del Papaloapan, soy de la zona jarocha, y desde niña no me había yo dado cuenta que tenía muy presente el decirlo, y como tú lo dices, está presente en todo tipo de situaciones, de momentos en nuestra vida. Y lo que tú dices, ¿no? De procesos también colectivos. Cuéntanos para ti, ¿qué onda con el agua? ¿Qué es el agua? ¿Cómo es que tú pudieras decirnos y describirla a alguien que quisiera profundizar más en este concepto, que no solamente es H2O? Pues mira, para mí el agua es vida, ¿no? El agua es un elemento, como mencionaba hace ratito, un elemento articulador. Un elemento que sin él es imposible la vida, ¿no? Y es uno, curiosamente, ha pasado el tiempo y se le ha visto como una mercancía, ¿no? Como un bien mercantil al cual se le puede poner precio, sin entender que sin él, ¿no? O con él en un estado, pues no idóneo, contaminado, pues no podemos tener vida, no podemos producir alimentos, no podemos tener a nuestros niños y niñas sanos. Uh-huh. Es interesantísimo cómo el agua también es un elemento vivo y aparte es un elemento alegre, ¿no? Siempre cuando estamos cerca de un río estamos viendo cuestiones de vida, ¿no? Cuestiones verdes, como que para mí es eso, ¿no? El agua es vida y el agua está en todas y todos, ¿no? Entonces, es un elemento articulador, es un elemento vivo, es un elemento alegre también. Oye, y ahora que nos encontramos desde casa, quienes tenemos la fortuna de poder ir cerca a algún área verde o algún espacio natural, pues qué bonito, ¿no? Pero desde casa también, al abrir la llave, al lavarnos las manos, que ahora más que nunca pues lo hemos tenido muy consciente, bañarnos y demás, ahí está el agua, ¿no? Y lamentablemente, no todas las personas tienen la oportunidad de tener esto que es un derecho humano, que es el derecho humano al agua. ¿Cuál es la situación que estamos viviendo en México? Pues mira, actualmente, como comentas, estamos atravesando una situación muy delicada, ¿no? Nos azota una pandemia. Y entonces esta crisis viene a reforzar varias cosas, ¿no? La necesidad de reformar este mandato del artículo 4 constitucional, ¿no? Que el cual señala la importancia del agua, ¿no? De que todas y todos tenemos derecho al acceso y disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico. La primera estrategia para afrontar esta crisis sanitaria es el lavado cotidiano de agua, de manos, perdón. Uh-huh. Pero esto contrasta muchísimo con una realidad que tenemos en México, donde alrededor de más o menos 10 millones de personas no cuentan con agua, ¿no? No cuentan con agua de calidad, y perdón, no son 10 millones, son 36 millones de mexicanas y mexicanos quienes no tienen agua en sus casas, ¿no? Quizá algunos tienen, la tienen ocasionalmente, ¿no? Y señalar que nos atraviesa esta pandemia y el 14% de las clínicas rurales en zonas indígenas cuenta con agua, luz y drenaje. Solamente el 14%, ¿no? Entonces, creo que hay que siempre como recuperar las fortalezas, ¿no? O las cuestiones que una situación tan delicada como ha sido esta pandemia traen, y creo que es el poner el justo en nuestras mesas el tema del agua, ¿no? Claro. ¿Cuál es la verdadera crisis que estamos atravesando? Sin duda alguna, y al final del día, esto que varios intelectuales, activistas, y creo que también nosotros, de personas de a pie, de manera intuitiva o más bien lógica, hemos visto que esta pandemia ha venido a exacerbar aquellas cosas que quizá ya estaban, ¿no? Desigualdades sociales, culturales, económicas, y en este caso la desigualdad al acceso al agua, ¿no? Porque lo menciono porque no solamente con la pandemia está sucediendo que haya situaciones, ¿no? Sino ya llevamos varios años, décadas, con problemas con el agua, ¿no? En distintos lugares. Y estos problemas que hay gente que los está tratando de mitigar, de frenar, y están defendiendo este recurso hídrico, vital, alegre y que da vida, como tú lo has comentado, Ale. ¿Qué sucede? ¿Quiénes están defendiendo al agua? Aquí me gustaría poner como las cosas en diferentes niveles. Uh-huh. Creo que desde la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, vemos este proceso de defensa del derecho humano al agua desde distintas aristas. Uh-huh. Pero la primera para nosotros que tiene claridad es la lucha incansable, constante, que están dando día a día los pueblos originarios, ejidos y comunidades. Ellas y ellos son los verdaderos guardianes del agua. El 25% de las aguas del país provienen de territorios habitados y cuidados. No solamente habitados, cuidados, defendidos por pueblos indígenas. Y son ellas y ellos quienes realmente cuidan que su espacio, ¿no? Provocando que en las ciudades nosotras podamos abrir el grifo del agua y tener agua cotidianamente. Claro, sí. Y creo que tener esta información nos hace ver con transparencia y claridad la importancia que tiene cada una de ellas y ellos, ¿no? En nuestra vida y en nuestro mundo cotidiano y doméstico, que aunque no los conozcamos, está teniendo un impacto en que nosotros tengamos también agua. Y en ese sentido, en esta defensa de la que estamos hablando, también la pregunta sería, ¿y de qué se defienden? ¿O quiénes están atentando contra el agua en esos territorios, Ale? Una de las cosas que mencionaba también en el inicio de el agua como elemento articulador de luchas, uh-huh, es justo porque ellos y ellas se defienden de distintos megaproyectos que intentan posicionarse sus territorios, ¿no? Hablamos de mineras, hablamos de proyectos de extracción de hidrocarburos convencionales y no convencionales, agroindustria, ¿no? Que también entraría en la categoría de megaproyectos. Pero no solo eso, ¿no? También se defienden de la misma Conagua, ¿no? Esta entidad federal que tiene muchos dientes para los ejidos y las comunidades y nada de dientes para las empresas, ¿no? Y les pone a su disposición el agua como una mercancía. Es interesante ver cómo, para mí uno de los casos más emblemáticos que siempre se me ha quedado muy fijo es el caso de las mujeres Mazahuas. En la cuenca del Estado de México, ¿no? No tienen agua en su comunidad y el agua pasa sobre su misma comunidad en un tubo para alimentar el sistema Cutzamala que llega a la Ciudad de México. Entonces ellas tienen que caminar a veces hasta 4 horas con cubetas de agua y el agua llega con una facilidad a la ciudad que a veces no identificamos de dónde viene el agua. Es tan fácil abrir un grifo y creo que invitaría a todas y todos a que cada que abramos el grifo, pensar de dónde verdaderamente está llegando esta agua. Hay veces que son viajes impresionantes los que hace el agua para poder llegar a nuestras casas. Oye, Ale, y con este ejemplo que das, que además me causa tristeza y al mismo tiempo una sorpresa con coraje un poco, por esta irracionalidad en la que vive nuestra civilización, de cierta forma, también pensar en lo sencillo que es abrir el grifo, o que se nos hace fácil abrir el grifo, o tomarnos una botella PET llena de agua, o cualquier otra cosa que venga con el elemento agua, y reflexionar, además, de dónde proviene, si detrás de eso no hay una injusticia, si detrás de eso, que es vital, que es el agua, no hay muerte, o si viene desde una situación también de sostenibilidad, ¿no? O sea, ¿cómo poder saber, cómo poder detectar quizá como consumidores finales y al mismo tiempo con mucha fortuna de tener esa agua? ¿Cómo identificar qué tipo de ruta tuvo este elemento vital que está llegando a nosotros? Esa es una buena pregunta y es una pregunta súper compleja, ¿no? De repente poder identificar de dónde viene nuestra agua, ubicar la cuenca, varía muchísimo. Uh-huh. Aquí en Jalapa, Coatepec, tenemos la fortuna de tener los cuerpos de agua muy cercanos. Y aún así es impresionante pensar que el agua a veces viaja desde Puebla. Uh-huh. Creo que para hacer esa reflexión, creo que la aterrizaría más en el tema del agua embotellada. ¿No? Que tú puedes comprar una botella de agua en Coatepec sin saber que esa agua verdaderamente viajó desde el otro lado del país. Uh-huh. Tenemos una muy mala costumbre de adquirir agua embotellada, ¿no? Agua de a veces hasta con pintura y colorantes, ¿no? Como refrescos y postres frutales, porque de jugos no tiene nada. Exacto. Sí, realmente es un postre, ¿no? Somos el tercer país del mundo en consumo de agua embotellada. Y eso tiene un origen, ¿no? Y viene pues desde el terremoto del 85 y luego la epidemia del cólera del 91, ¿no? Uh-huh. Generan este excelente mercado para el agua embotellada. Cuando nosotras éramos pequeñas, todavía nos tocó que se tomaba el agua de la llave, que podías jugar y abrir la llave y tomabas agua y era lo más normal. Es cierto. Pero crecimos también con este tema del agua y el cólera. Uh-huh. Y es impresionante cómo se consume agua embotellada en todos los hogares mexicanos, ¿no? Y lo sencillo que podría ser de repente hacer la inversión de los filtros de agua, que equivale a medio año de compra de garrafones. Wow. Y tienes un agua también dinámica, ¿no? Porque cuando estamos hablando de que el agua es un elemento vivo, a mí siempre que veo el agua en botellitas de plástico es como un elemento muerto, ¿no? Es un elemento estancado, es un elemento que ya no corre, no está dinamizado. Y eso es algo muy bello que tiene el agua, ¿no? Cuando el agua corre, el agua se dinamiza al pasar por las piedras. Justo eso es lo que deberíamos de seguir promoviendo, ¿no? Que el agua esté viva, que el agua llegue como agua de calidad a nuestros hogares. Uh-huh, uh-huh. Oye, y no estamos hablando desde el lado metafórico, poético o hippie, ¿no? Que quizá para algunas personas piensen que así se escucha, pero no. O sea, tú lo que nos estás diciendo tiene también un fundamento bioquímico, tiene un fundamento biológico y de nutrición incluso, ¿no? O sea, y regresamos a que el agua no solamente es H2O, ¿no? Eso también es importante mencionarlo. Sí, no, totalmente. Es muy diferente un agua mineralizada, ¿no? Creo que hasta nos ha tocado este saborcito delicioso del agua cuando está almacenada en un jarrito de barro. Uh-huh, cierto. ¿No? Ya lleva otros elementos también. En contraste, un agua en botellas. Uh-huh. Siempre trae un agua embotellada, siempre trae un problema social o de explotación detrás del mismo, ¿no? Para que nosotras podamos comprar nuestras botellitas de agua, esa agua se la están quitando a alguien. Y es impresionante. Hay incluso varios documentales que hablan de esta crisis del agua, ¿no? ¿Alguno que nos quieras recomendar? Así a bote pronto. Hay uno que se llama Veneno Embotellado, uh-huh. Creo que la traducción, y habla un poco sobre la industria de Danone. Pero está muy enfocado a Estados Unidos, como esta sobreexplotación de los mantos acuíferos para embotellar agua. Pero hay, te voy a mandar por un mensajito mejor, todos sí. Hay varios videitos interesantes. Sí, claro, mándalo por mensajito y lo compartimos en las redes sociales de La Ensalada para quienes estén interesados. Oye, Ale, y por otro lado, quizá algunos de nosotros diríamos, ajá, tomar agua, no sé, de mineralizada, dinamizada y demás, pero pues ahora los ríos, los cuerpos acuíferos, pues están contaminados, ¿no? O sea, es como este ciclo de contaminación extraño donde también no podemos ir hacia un río y beber de él, ¿no? O sea, como tú dices, es algo también complejo. Sí, sin embargo, hay diferentes sistemas de filtración para el agua. Uh-huh. Todos estos dependen de la zona donde vives, pero... verdaderamente, filtrar el agua para tener agua de calidad en casa no debe de ser tan costoso, ¿no? Y muchas veces es que el agua que ya llega a tu casa, a la llave, la puedas pasar por un sistema de filtrado y ya tienes un agua de mayor calidad para consumo humano, dejando atrás todos los problemas que por ende trae el agua embotellada, ¿no? Aparte de un enorme desperdicio de plástico. Claro. Y todo este negocio que hay detrás. Sí, sin duda, ¿no? De plástico, que es un derivado de petróleo, y como todos sabemos, los combustibles fósiles, como en el caso del petróleo, pues son parte del problema del cambio climático y de otros más, ¿no? Oye, Ale, con esto que nos estás diciendo, que es una muy bella invitación a invertir en nuestra salud a través de invertir en un filtro, decirle adiós a los garrafones, a las botellas PET, de estas botellas de agua que, como tú bien dices, detrás viene quizá explotación y falta de ética, ¿no? Para poder tener agua en nuestras vidas. Me parece que nos estás invitando a hacer activismo, o sea, a tener acción en nuestra vida para, pues eso, ¿no? Para honrar a este elemento vital. O sea, desde nuestras casas, desde donde estamos, podemos ser parte de la solución, Ale. Totalmente. Es que, sí, Clary, hay que pensar una cosa. Antes, como que las abuelitas siempre decían, no se le niega un vaso de agua a nadie, ¿no? Uh-huh. Yo creo que crecí con esa frase muy, muy introyectada. Y hoy en día, tú vas a cualquier espacio, hagamos la prueba, vas a algunos restaurantes, pides un vaso de agua y te traen una botella. Botella sí. Que te cargan, aparte de la cuenta, ¿no? Claro. Entonces, esa parte es como muy interesante de cómo... hemos pasado para ver un bien, un bien común que es fundamental para nuestras vidas, monetizarlo y convertirlo en una mercancía, ¿no? Entonces, si nosotros queremos sumarnos en la defensa del agua, ¿no? La defensa por el respeto a la naturaleza, que es básicamente, ¿no? Si tú cuidas el agua, estás respetando la naturaleza, ¿no? Y ahí estamos cambiando varias cosas. Hay cosas muy sencillas que podemos ir aplicando en nuestro cotidiano, ¿no? Que son sencillas, pero pueden generar grandes cambios. Cuéntanos, ¿no? por favor, porque de verdad estamos ávidos de conocer esas propuestas, porque, bueno, creo que los radiocomensales de La Ensalada son de verdad personas que están como muy interesadas en estos temas, y lo digo porque, bueno, a mí me toca estar aquí al micrófono, pero siempre nos mandan mensajes, comentarios, y por eso es que buscamos gente como tú, que nos trae también, además de como poner sobre la mesa el problema, pues también solución, ¿no? Y sobre todo soluciones sencillas y que por sencillas son grandiosas y que nos llevan a buen puerto. Sí, pues mira, son sencillas, pero verdaderamente sí significan cambios. Una de ellas, insisto, es el tema del agua de filtro, dejar de consumir agua de garrafones o agua embotellada. Y la siguiente, que creo que de repente se considera hasta radical, son los baños secos. Nuestros inodoros en casa gastan 20 litros de agua por descarga. Oye, y además, ¿cuántos mililitros de pipí son como para que se descarguen 20 litros de agua, ¿no? Totalmente. Y aquí viene una cifra más. El 60% de nuestros ríos y lagos mexicanos están gravemente contaminados. Y por lo general, sí, hay mucha cola que le pisen allá las industrias, pero también son nuestras descargas humanas que van hacia los ríos. Y aquí es interesante cuando reflexionamos que somos el único mamífero que arroja sus excretas al agua. Eso es una cosa muy interesante. Es interesante como pensarlo ahí. Y es, creo que viene también una parte de corresponsabilidad, ¿no? Cuando hablamos sobre los baños secos, es muy cómodo cuando yo le jalo al inodoro y me olvido de mis excretas. No sé dónde terminas, ¿no? En cambio, el baño seco sí tiene un tema, o sea, es cómo lo manejo, hay un mejor cuidado. Ahí no, se comentan mucho que no se pueden en medios urbanos, ¿no? Pero tenemos varios amigos conocidos que ya los emplean incluso viviendo en departamentos, ¿no? Entonces, son acciones chiquitas que pueden generar algunos cambios, ¿no? Pero también invitar una acción más grande es que los invitaríamos a que visitaran nuestra página, nuestro sitio web, 12porelagua.org, y nos ayuden en este momento crucial a presionar a todos sus legisladores y diputadas y senadores antes de que dejen esta asamblea y hacer que su voto valga, ¿no? Porque estas acciones que hablamos son chiquitas, Itlali, sí, pero debemos también pensar un poquito más allá y en que necesitamos leyes de calidad que realmente protejan y garanticen nuestro derecho a este bien común que es el agua. Entonces esa podría ser como una propuesta más en grande, ¿no? Que es muy sencillo visitar este sitio e ir presionando a las legisladoras de la 64 legislatura antes de que se vayan y dejen sus puestos. A ver, ¿nos puedes decir a dónde entrar para enterarnos un poco? Porque al final del día sí, el poder ciudadano hace que se pueda decantar en políticas públicas y para el bien común, ¿no? Claro que sí. Bien, para que conozcan un poco más sobre nuestra propuesta, les invitamos a que visiten 12porelagua.org y conozcan la iniciativa ciudadana que estamos promoviendo, la cual fue avalada por más de 198,000 firmas. Entonces aquí tú entras, vas a encontrar nuestras 12 propuestas, ¿no? Para el cuidado del agua, y puedes invitar a tus diputados a votar a favor de una verdadera iniciativa que deje de ver el agua como un elemento mercantil, como una mercancía, y lo vean como este elemento vivo, este elemento alegre y articulador de esto que compartimos todas y todos, que es la vida. Sin duda alguna, todavía estamos a tiempo para recordar que somos un colectivo, que no somos individuos que no ven el uno por el otro, sino un colectivo que busca el bien común y que busca que este hermoso planeta, que es azul, así lo podemos ver desde, o así se han visto las imágenes desde el espacio, se nota perfectamente que el agua es lo que nos mantiene aquí y creo que es lo menos que podemos hacer por este elemento maravilloso que tenemos. Alejandra Parás, por último, nos gustaría que nos contaras un poquito sobre todo lo que hace Agua para Todos en el país. Uy, pues mira, platicarte que somos una asamblea, ¿no? Es una coordinadora nacional. Uh-huh. La coordinadora lo que hace es justo ser un espacio de encuentro para diferentes iniciativas, para diferentes proyectos, para diferentes formas de lucha que las une el agua. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas cosas. La primera, nos encanta celebrar a la vida, entonces tenemos algunos encuentros luego culturales, como fue el que se dio en nuestro quinto encuentro nacional hace 15 días, donde incluso tuvimos un concierto para poder cerrarlo. Estamos trabajando en generar esta iniciativa de ley, en analizar leyes, que esa parte también hay un excelente cuerpo académico que apoya en todo momento a aterrizar conceptos complejos y poder después llevarlos a las comunidades. Uh-huh. Y estamos trabajando como en diferentes arenas, pero sobre todo creo que uno de los puntos principales que hace Agua para Todos es compartir esta reflexión, ¿no? De que para tener agua para todas y todos necesitamos cambiar este chip, ¿no? Y cambiar el chip es cambiar también una ley. Cumplir con este derecho humano al agua es pasar de un modelo de extracción desecho, ¿no? A un modelo de acceso equitativo, en armonía con estas cuencas. Entonces eso es lo que trabajamos. Trabajamos en diferentes asambleas, congresos, incidiendo en diferentes niveles. Y pues invitarlos a todas y todos a que chequen nuestra página 12porelagua.org, nos dejen sus comentarios. Y también pues invitarles a que se puedan sumar. Si ustedes están cuidando el agua en algún espacio, en algún rinconcito de este gran estado que es Veracruz, pues no duden en compartirnos un video donde nos comenten cómo están cuidando el agua y por qué se sumarían a 12porelagua.org. Buenísimo, buenísimo. Además, no sé, pienso que nosotros en colectivo y también con todas las personas que están en la Asamblea Agua para Todos, que creo que emulan a la fuerza de un río, de un mar o de un océano, y recordar que ese río, ese mar, ese océano se hizo gracias a la unión de muchas gotas. Entonces, más allá de que cada uno de nosotros pueda poner su grano de arena, creo que es el momento para que pongamos nuestra gota de buenas intenciones y de acción, sobre todo, y reflexión, para recordarnos que podemos llegar a un buen puerto gracias a este cauce maravilloso que podemos ser en colectivo. Alejandra Parás, de verdad te agradezco infinitamente el tiempo para esta entrevista. Yo sé que has estado bastante ocupada ocupándote de que el agua esté en defensa, articulando en comunidades, a personas y demás, y que tú no eres una sola persona que lo está haciendo, ¿no? Sino que es un trabajo de mucho tiempo, de mucha gente, de muchos años. Y nos gustaría que, por último, dejaras una reflexión que quede germinando en los oídos de quienes te escuchan en este momento. Pues creo que retomaría un poco tus palabras, querida Citlali, y sería invitarles a todas y todos a hacer una gran ola. Uh-huh. Y al formar esta gran ola es sumarse a la defensa del agua. Entonces los invitamos, súmense a esta gran ola, llamen en este momento a sus diputados, a sus legisladores, pues este es el momento, es un momento crucial en México. Cambiemos la visión mercantil del agua, súmense a la defensa del agua y los esperamos en 12porelagua.org. Te agradezco mucho, Alejandra Parás, coordinadora de comunicación de Agua para Todos. Te mando un abrazo. Un abrazo enorme y gracias por el espacio. Nos vemos y continuamos aquí en La Ensalada. La Ensalada. El valor del agua es mucho más que su precio. El agua tiene un valor enorme y complejo para nuestros hogares, para nuestras culturas, para la salud, como lo hemos visto en estos últimos meses. También para nuestra educación, la economía, la integridad de nuestro entorno natural, por supuesto. Y si pasamos por alto algunos de estos valores, corremos el riesgo de gestionar mal este recurso que es finito e insustituible. Y nos vamos a despedir escuchando a Caña Dulce y Caña Brava. Ellas son una agrupación de la cultura jarocha, que de verdad que cantan bien bonito, cantan, tocan y bailan muy bonito. Y pues, como ustedes saben, no siempre puede llover, nevar o granizar, sino que también existe el aguanieve, que se trata de un fenómeno natural en el que se da a la vez precipitaciones de lluvia y de nieve. Y también eso a veces ocurre con los sentimientos, que no sabemos luego si es tristeza o es alegría y luego se mezcla y tenemos emociones agridulces, pues así un poco tiene que ver este son que vamos a escuchar con Caña Dulce y Caña Brava, el agua nieve. Yo soy Silvia Aguilera y nos vemos en la próxima emisión. Caña dulce y caña brava.